Ella usa tanga, no usa culote, porque ella tiene el culo grandote. Ella usa tanga, tanga, quita y tanga, y toda la noche se va de pachanga. Ella usa tanga, tanga, quita y tanga, y toda la noche se va de pachanga. Arriba, para la tanga bien metida. Y cuando van a...